Y vamos a meternos en un lío y vamos a tratar de entender qué va a ocurrir este domingo 1 de octubre, cuando más de 5 millones de catalanes votarán para apoyar o no la autodeterminación de la región, la autodeterminación de Cataluña. Desde el 6 de septiembre, día en que se aprobó la ley de referéndum, el Estado español viene respondiendo desde lo judicial, lo político y lo policial, pasando por el Tribunal Constitucional, que suspendió la elección hasta llegar a la detención de 14 personas, entre ellas varios altos cargos del gobierno catalán, por fomentar la votación. Aquí nos acompaña para desasnarnos en estos asuntos y poder charlar un poco Enrique García, periodista español que está viviendo en la Argentina, que colabora con los diarios Público y Contexto y participó de radios como Onda Cero y M21 Radio, entre otros espacios. Enrique, muchas gracias por estar acá. Buenas, ¿qué tal? Gracias a vosotros. Es necesario comenzar con una genealogía, si se quiere, poder entender parte de la historia de España, la historia también de Cataluña, para ver cómo llegamos a este epicentro del domingo, ¿no? Exacto, sí, porque esta historia, la del conflicto, la de la cuestión catalana, como se dice, no es algo que nace hace 2 días, sino que, bueno, o sea, de alguna forma el catalanismo o las reivindicaciones independentistas vienen desde finales del siglo XIX, en el momento en el que en Europa, con el romanticismo, nacen los nacionalismos, pero quizá se incrementa muchísimo en los últimos años por 2 factores. En primer lugar, querría, para analizar con cierto rigor este caso, decir que la configuración territorial del Estado español es casi de facto un Estado federal, aunque no se reconozca la Constitución, porque está compuesto por comunidades autónomas que tienen muchísimas competencias. De hecho, el 80% de las competencias, sanidad, educación, etcétera, las tienen las comunidades. Entonces, casi que Cataluña, como el resto de regiones, serían estados dentro del Estado español. En cualquier caso, es verdad que el sentimiento independentista siempre ha sido importante en Cataluña, no minoritario, sí importante. Por ejemplo, en el 2006 el 12% de los catalanes quería la independencia, en el 2015 el 48%. Hay 2 factores claves para entender este aumento de la reivindicación independentista. Una data del año 2006, cuando se reforma, se aprueba un nuevo estatuto de autonomía en Cataluña. Digamos que en España las comunidades autónomas tienen estatutos de autonomía que vienen a ser como especies de constituciones, que no son constituciones, pero digamos que son las normas más importantes, supremas, donde se explica la organización de las comunidades, las competencias. Se aprueba en el año 2006 en el Parlamento de Cataluña y se somete a un referéndum en Cataluña y se aprueba por una amplia mayoría, aunque creo que participa menos del 50% en la votación, pero tiene un respaldo social muy importante y plantean, pues, de alguna forma solucionar los problemas competenciales entre Cataluña y el resto del Estado, que de alguna forma siempre desde la democracia han sido problemáticos. En ese momento el Partido Popular, que es el partido que actualmente gobierna en España, que es un partido de derechas, liberal, conservador, hace una campaña mediática muy importante para liquidar ese estatuto porque lo considera inconstitucional. Y hace una cosa, pues, bastante desagradable, que es que después de que los catalanes votaran ese referéndum y lo aprobaran, lo recurre al Tribunal Constitucional, que sería el órgano, digamos, formado por juristas, que en caso de conflictos entre competencias dicen, oye, pues esa competencia es del gobierno español o esta del gobierno de las autonomías, y lo rechaza y modifica algunos artículos que considera inconstitucionales. Esto sienta fatal en la sociedad catalana porque lo considera una agresión a sus reivindicaciones. Y hay una serie de movilizaciones sociales y, de hecho, hay una gran manifestación en Barcelona con el lema Somos una nación. Ya digamos que empieza ese sentimiento no independentista, pero sí, bueno, más catalanista, más nacionalista, a exteriorizarse. Y el segundo factor clave es el año 2012. En ese momento gobierna Convergencia Democrática de Cataluña, que es un partido liberal y de derechas en la Generalitat, y en el año 2012, en el peor momento de la crisis económica en España, el presidente en ese momento, el presidente de la Generalitat, que sería la institución del gobierno de Cataluña, le plantea al gobierno español hacer un pacto fiscal. Un pacto fiscal similar al del País Vasco, que tiene una hacienda propia y que gestiona sus propios impuestos. Cataluña, como el resto de regiones, salvo el País Vasco y Navarra, digamos que recauda una serie de impuestos, se lo pasa al Estado español y el Estado español lo reparte entre todas las comunidades. Ellos consideran que hay un déficit fiscal entre lo que pagan y lo que reciben y le plantean a Mariano Rajoy, que ya gobierna, el actual presidente de España. Más dinero, exacto. Mariano Rajoy dice que ni hablar, que eso no puede ser, y en ese momento Artur Mas dice, muy bien, voy a convocar elecciones y voy a convocar elecciones con cierto carácter plebiscitario, con el lema de vamos a proclamar la independencia o vamos a reivindicar el derecho a decidir. Ajá. En ese momento ya, digamos que el objetivo del siguiente gobierno de de Cataluña, y así será la independencia. En ese momento crece muchísimo las opiniones a favor y las reivindicaciones independentistas a partir del año 2012. Por lo que venís contando, que es muy interesante para poder entender cómo llegamos a este domingo tan importante, hay como dos corrientes enormes. Por un lado, puede haber una reivindicación identitaria histórica, claro, ¿sí?, del considerarse catalán por sobre considerarse español, y por otro lado, una búsqueda de ciertas autonomías económicas, de lo que puede generar un espacio y eso que tenga que ser redistribuido con algo que no te representa, como puede ser España, digamos, ¿no? Claro, ahí, claro, existe un factor económico que sobre todo, digamos que pues, la burguesía, ¿no?, podría estar en contra de la actual situación fiscal de Cataluña, porque consideran que, bueno, como Cataluña es una región rica, de hecho supone el 19% del PIB, del PIB español, pues de alguna forma está pagando más al Estado de lo que recibe, y de alguna forma sostienen que, bueno, que también están financiando a otras regiones más pobres como son las del sur, ¿no? Ese planteamiento económico siempre me ha llamado la atención, que creo que es más de derechas que de izquierdas, y sin embargo lo apoyan algunos partidos de izquierdas, ¿no? Desde acá vimos con mucho interés el proceso de Podemos en España en general, y de hecho la intendencia, la alcaldía de Barcelona la tiene Ada Colau de esta fuerza. ¿Cómo está mirando Podemos con su mirada progresista un proceso como este? Claro, bueno, es un poco complejo porque digamos que Podemos está formado a su vez por pequeños partidos. En Cataluña está Podem, que sería el Podemos catalán. Ada Colau pertenece a Podemos, pero dentro de un partido que a su vez pertenece a Podemos, pero es autónomo. Podemos realmente ahora mismo apoya el referéndum del próximo domingo, pero no le da la legitimidad, digamos, legal que debería tener. De hecho, ellos consideran que debería haber un referéndum, pero un referéndum pactado, un referéndum legal, ¿no?, con todas las garantías. También la situación de Podemos es un tanto, a mi juicio, difícil de ubicarse, porque en Cataluña, de hecho, Podemos fueron los más votados en Cataluña para las elecciones generales al Parlamento Nacional. Pero claro, hasta hace poco no sabía muy bien qué decir, porque claro, si decían no al referéndum, pues todo su electorado catalán pues les iba un poco a no votar en las siguientes elecciones, pero a su vez, en fin, era una situación un tanto compleja con el resto de votantes y el resto de las autonomías. Podemos ahora mismo defiende el referéndum del domingo y es muy, muy, muy crítico con la actuación del gobierno y de las instituciones del Estado. Desde el Estado español, Mariano Rajoy provocó un par de declaraciones diciendo de que era totalmente ilegítimo, a la vez detuvieron a 14 integrantes, como bien contamos. ¿Cuál es la reacción verdadera de Rajoy? ¿Tiene temor a que la sociedad, la comunidad de Cataluña, catalana, diga sí, nos queremos independizar? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Porque si no hubiera permitido de alguna forma este referéndum. O sea, yo creo que la respuesta del gobierno español, y no solamente del gobierno español, ¿eh?, porque no es que el gobierno esté mandando a la policía, aquí está actuando los jueces, la fiscalía, todas las instituciones del Estado. Yo creo que la actitud de Mariano Rajoy es muy infantil, porque yo creo que los conflictos políticos como estos se solucionan con política y no con las leyes. Porque abrazarse a un armamento jurídico pues está muy bien, pero no soluciona nada. Y es lo que está haciendo el gobierno español. El gobierno español desde un primer momento dijo, esta ley, cuando en septiembre se aprueba la ley del referéndum, el gobierno español la recurre al constitucional, la declaran ilegal, porque es ilegal, y es verdad, y de hecho yo creo que digamos el procedimiento legislativo por el que se aprueban una serie de leyes en Cataluña a mí me parece un disparate jurídico. Y es verdad, lo cual no quita la legitimidad de la sociedad catalana a sus reivindicaciones. Pero en cualquier caso, la actitud del gobierno español creo que no soluciona nada, porque lo que está haciendo es mandar policías, requisar las urnas y requisar los sobres, que bueno, lo requisan porque es ilegal, pero qué imagen tan fea que la España del 2017, la Guardia Civil entre a empresas, a naves industriales donde tienen urnas, a requisarlas, porque nos remonta, en fin, a otros momentos un poco más feos de la historia, ¿no? Hay ciudades como Madrid que sí apoyan al referéndum, que salieron a apoyar al pueblo catalán, pero a la vez ves que hay una cierta revitalización o cierto resurgimiento del fascismo español, de nosotros somos España. Claro, bueno, el tema del nacionalismo español es muy complejo, porque yo creo que la identidad de los españoles, como la dictadura se apropió de los símbolos nacionales en España actualmente, para mucha gente digamos que es un tanto complejo, por ejemplo, exhibir la bandera española, porque mayoritariamente te remonta o recuerda a otros momentos pasados. Hay mucha gente que considera que hay que olvidar eso, incluso Podemos, ¿no? Que bueno, Podemos mira mucho, por ejemplo, la teoría populista de por aquí y reivindica que bueno, que hay que que la izquierda debe reapropiarse de los símbolos nacionales. Hay mucha gente que apoya el referéndum en Cataluña, de hecho hay muchísima gente y está viendo muchas manifestaciones a favor del referéndum, que no están de acuerdo con la independencia, no quieren que se independicen, porque bueno, al fin y al cabo siempre una desunión es un poco fea, ¿no? Y el pueblo catalán a mí me parece maravilloso y una cultura muy bonita y a mí me gustaría tenerla cerca. En cualquier caso, creo que cualquier separación siempre es desagradable, pero bueno, en cualquier caso yo creo que es su voluntad. Pero hay mucha gente que apoya el referéndum. Incluso muchos dirigentes políticos, y en Madrid se hizo un acto para defender el referéndum, etcétera. Resurgimiento de, bueno, yo no lo llamaría fascismo, pero sí cierta derecha un tanto extraña, yo creo que ha sido puntual, pero peligrosa. Peligrosa porque al fin y al cabo lo que se está haciendo es polarizar mucho la sociedad española y no se está dejando un espacio para el diálogo, que lo debe haber, porque hay partidos políticos y mucha gente que lo quiere. De hecho, por poner una anécdota, en Cataluña desde hace años, pues todos los independentistas cuelgan la estelada, que sería la bandera independentista de Cataluña, y ahora en Madrid, en algunas ciudades, la gente reaccionando a eso está colocando la bandera española. Y el otro día, en la Gran Vía de Madrid, que sería como la corriente de aquí de Buenos Aires, colgaron un cartel muy grande en un edificio que se veía en la calle, que ponía Parlem, que sería Hablemos, en catalán. Y se ha empezado, hay gente que está poniendo ese cartel. Y yo querría reivindicar ese espíritu, porque hay mucha gente que lo que quiere es que haya diálogo. Enrique, siguiendo en esta línea que venís comentando, que tiene que ver con lo que se ve como imágenes de lo cotidiano a partir de este debate, quería preguntarte cómo puede ser la cotidianidad de alguien, supongamos, en Barcelona, sí, que trabaja en la misma oficina, vos y yo trabajamos en la misma oficina, yo estoy de acuerdo con la independencia de Cataluña, vos no. ¿Cómo es eso en la familia, en los laburos, en las escuelas? ¿Cómo se vive? Claro, bueno, yo hace algún tiempo que no voy por Barcelona, pero tengo muy buenos amigos allí y por lo que me cuentan, no es que haya un clima de tensión bélica entre las personas, pero sí es verdad que la polarización está llegando a tal extremo que la tensión llega hasta el punto de amistades que se rompen y familias que discuten por asuntos políticos, porque es verdad, y esto es cierto, que al fin y al cabo las encuestas dicen que casi la mitad de la población catalana apoya la independencia y la otra mitad no. Pero la movilización social la ha capitalizado siempre el independentismo, entre otras cosas porque son las instituciones catalanas las que la promueven y existen una serie de asociaciones como la Asamblea Nacional Catalana, que ha organizado una serie de manifestaciones y protestas. Entonces, claro, para esa otra mitad le ha resultado un poco difícil reivindicar que ellos no apoyan la independencia, porque rápidamente a mucha gente se le acusa de, no sé si de fascista, pero sí de españolista, que es algo que sienta muy mal en Cataluña. Y es verdad que hay cierta, a mi juicio, intransigencia por parte de cierto sector independentista que no entiende que haya gente que, bueno, que quiera que Cataluña siga siendo parte de España. Entonces yo creo que sí existe cierto clima de tensión. De hecho, por ejemplo, ayer leía en Facebook una amiga que me contaba que ella todas las noches en Cataluña se está haciendo caceloradas todos los días, reivindicando el referéndum del domingo. Ella salió con su cacerola a la terraza y un vecino... Mira que tiene copyright argentino eso. Es verdad. Y un vecino pues salió y le increpó con un a por ellos, que fueron los gritos que en otras ciudades españolas le gritaron a la Guardia Civil para ir a Cataluña. Entonces, eso es muy, muy desagradable. Es muy desagradable. Pero en cualquier caso, yo creo que a pesar de esta tensión y esta polarización, sí existe una mayoría en Cataluña que lo que quiere es que les dejen votar, porque igual gana el no. Claro. Y de hecho hay mucha gente que se ha sumado estos últimos meses porque lo que consideran es un atentado a su libertad de expresión la actitud de las instituciones del Estado. Entonces, bueno, lo que creo que lo más triste de la política es crear esta serie de conflictos y no favorecer el diálogo, y esto creo que son responsables tanto el gobierno español como el gobierno catalán. ¿Cómo está redactada la pregunta del referéndum y qué pasa si la respuesta mayoritaria es el sí? ¿Qué escenario se abre? Claro, la pregunta está en catalán y en aranés, creo que es un idioma que se habla en el Valle de Arán, que está en el norte de Cataluña, y la pregunta, si no me equivoco, es ¿quiere que Cataluña se convierta en una república independiente? ¿Qué pasa si gana el sí? A ver, aquí existe un conflicto jurídico. En cualquier caso, esto es ilegal. O sea, es ilegal porque, en primer lugar, ellos, digamos que para hacer esta ley reconocen un derecho a la autodeterminación que, bueno, francamente puede ser legítimo o no, pero a nivel jurídico no existe porque no está contemplado ni la Constitución española ni ninguna Constitución. Al fin y al cabo, el derecho a la autodeterminación, según el derecho internacional, se reconoce para aquellos pueblos que han estado sometidos a una situación colonial o aquellas regiones que dentro de un Estado están siendo oprimidas. Es ilegal, es inconstitucional y, por lo tanto, validez jurídica no tendría ninguna. El problema o el conflicto está en que el escenario actual es que ya el gobierno de Cataluña no reconoce la legalidad española. Porque en el momento en el que el 7 de septiembre aprueba la ley del referéndum, está cometiendo una ilegalidad y le da igual y la hace. Al día siguiente provoca, o sea, unos días antes, aprueba con una mayoría muy, muy, muy ajustada, ¿eh?, con la oposición. Es decir, que también a nivel parlamentario existe una división total entre los partidarios del sí y los partidarios del no. Aprueba la ley de transición jurídica, que sería como una especie de puente jurídico en el caso de que se autoproclamase la República Catalana y hasta que tuviera una constitución, pues sería esa ley. Entonces, validez jurídica no tiene ninguna. A mi juicio, lo más importante es las garantías que tiene este referéndum, porque al fin y al cabo, hoy ha habido, hace unas horas, había una rueda de prensa que ha dado el gobierno de Cataluña diciendo cuántas urnas hay, dónde están, hasta ahora no se sabían. No hay una sindicatura electoral todavía, porque no lo quieren crear para que el Tribunal Constitucional no lo recurra. Entonces, claro, al fin y al cabo un referéndum es algo muy complejo, muy importante, y hay muchas dudas. ¿De dónde han sacado los datos, por ejemplo? Porque los tiene el Ministerio del Interior del Estado, no el gobierno catalán. En fin, es complejo. ¿Puede esto que está ocurriendo en Cataluña generar un efecto dominó hacia el País Vasco, acelerar el proceso también histórico del País Vasco? Yo creo que sí, porque de hecho ya ha habido manifestaciones en el País Vasco apoyando el referéndum en Cataluña, y de hecho pues cierto sector independentista del País Vasco están mirando con mucho agrado a Cataluña, porque de alguna forma yo creo que están pensando, oye, nosotros en el País Vasco hemos estado décadas y décadas exigiendo este derecho, incluso ha habido un grupo terrorista que nació por esa, entre otras cosas, por esa razón, y mira en 6 años lo que ha hecho Cataluña. De todas formas, la situación actual del País Vasco creo que es diferente, en primer lugar, porque bueno, hace poquitos años ETA se disuelve, el clima social en el País Vasco creo que se ha resuelto más o menos, y vivió unas décadas muy oscuras, con muchos problemas y mucha polarización social, pero actualmente creo que la situación es diferente porque a nivel institucional los partidos que gobiernan mayoritariamente, actualmente gobierna el PNV, que es el Partido Nacionalista Vasco, un partido conservador, de derecha, católico, nacionalista, pero que se lleva bien con el gobierno del Estado. Y de hecho, los presupuestos del Estado español del próximo año no se han aprobado, pero tenía los votos favorables del PNV, que le hacía falta al gobierno de Rajoy, a cambio de más inversión, de más dinero, uh-huh, al País Vasco. Entonces el País Vasco está teniendo una actitud más negociadora, el gobierno, no la sociedad, con el gobierno actual de Mariano Rajoy, y de hecho el propio presidente del País Vasco ha pedido pues debate, diálogo a Cataluña, porque él sostiene que esas reivindicaciones dentro de la legalidad, las reivindicaciones de más autonomía, el País Vasco la ha ido consiguiendo en los últimos años con diálogo y con cesiones y conveniencia, porque claro, al País Vasco le conviene también, o a este gobierno, llevarse bien con Rajoy para, bueno, tener más dinero, tener más presupuestos, etc. ¿Cómo crees que va a responder Mariano Rajoy el domingo? Ya dijeron que canceló un viaje. ¿Crees que va a mandar la policía? Hay un barco con guardia civil esperando al domingo, ¿no? Claro. A ver, se supone que lo que dice el gobierno, y tampoco es que solamente el Ministerio del Interior en este caso mande la policía, sino que cuando un juez, en este caso una jueza del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, dice, ordena a la policía, porque en Cataluña hay 3 policías, la Policía Nacional, que es de todo el Estado, la Guardia Civil, que es de todo el Estado, y los Mossos de Escuadra, que sería la Policía Autonómica, y tienen ámbitos diferentes de actuación. Cuando esta jueza emite un auto en el que dice que el domingo se tienen que requisar urnas y se tiene que impedir el referéndum, no es que Mariano Rajoy mande a la poli, es que lo mandan los jueces o la fiscalía, ¿no? ¿Cómo va a reaccionar Mariano Rajoy? Mariano Rajoy siempre ha tenido una actitud de un poco no hacer nada y que surjan las cosas. Es su actitud vital ante la vida y política, ¿no? Mariano Rajoy parece que el domingo, según han publicado diferentes medios, va a tener un perfil bajo, es decir, probablemente dará una comparecencia, pero dándole poca importancia, que es lo que ha hecho en los últimos años. Darle poca importancia, no tomarse demasiado en serio lo que está sucediendo en Cataluña. Veremos qué pasa el domingo, y a mí me asusta mucho, y a mucha gente asusta, porque, bueno, yo confío, por supuesto, en lo pacífico de la sociedad catalana, por supuesto, pero la gente está muy cabreada, porque al fin y al cabo, a nivel simbólico, que la policía recuse urnas, o sea, si hay una fila de 100 personas en un colegio para votar y llega la Guardia Civil o los Mossos d'Esquadra y dice, no, señores, vamos a cerrar el cole y vamos a requisar las urnas, pues hay gente cabreada. Entonces yo no creo que, en fin, mande a actuar a la policía, digamos, a meter palos para que la gente no vote, pero a nivel simbólico pues pueden pasar cosas muy desagradables, incluso porque los últimos días, desde que se detiene a 14 personas, pero los dejan a los 2 días fuera porque, y de hecho son altos funcionarios, no son consejeros del gobierno, y entre otras cosas los detienen porque, no solamente por la celebración del referéndum, sino porque digamos que desde el 7 de septiembre el gobierno de Cataluña se desconecta del gobierno de España, y es un poco, oye, ¿qué pasa aquí, no? ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué pasaría el domingo con esto? Pues veremos, pero yo creo que a mí me asusta, porque la gente está muy, muy cabreada. Y también, ¿qué va a pasar el día después? Porque se está hablando de huelga general de una semana entera en Cataluña. Uh-huh. Y ya no solamente qué pasa en Cataluña, sino en toda España. Ayer un informe del Banco Nacional de España ya advertía de serios problemas en la economía española a nivel de inversiones, etcétera, por esta situación de inestabilidad, porque nadie sabe qué va a pasar. Y el gobierno catalán, ayer Raúl Romeva, que es el conseller de Asuntos Exteriores, decía en Bruselas en una rueda de prensa que si gana el sí, en dos días, en 48 horas, habrá República Catalana. O sea que unos dicen una cosa, otros dicen otra y nadie sabe absolutamente nada, y sobre todo se está haciendo esto sin garantías y sin que los propios ciudadanos de Cataluña apoyen el sí o el no, sepan realmente cómo se está gestando esto, ¿no? Un mapa de incertidumbres, pero que entra en un cuello de botella, en un embudo de aquí al domingo y los días posteriores, en un choque de trenes, así que claro, estaremos sí, sí, ahí como muy atentos a lo que ocurra. Enrique, muchas gracias por esta clase, prácticamente. Gracias a vosotros. Enrique García, periodista español, viviendo aquí en la Argentina, que colabora con los diarios Público y Contexto y participó de radios como Onda Cero y M21 Radio.